En cuanto a al informe que habían hecho de la implementación del nuevo plan que se quiere hacer en el 2013, que habían dicho que era, resumiendo, era pobre es decir, la importancia que se le quiere dar a la investigación o a la formación de grado. Claro, la información que yo me había llegado es que justamente uno de los puntos principales era que estaba enfocado a eso y quería saber en qué grado era que no se le dio tanta importancia, según lo que ustedes sabían. Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. En relación al tema de la presencia de los contenidos metodológicos en el plan de estudios, no sé si se me escuchó al principio cuando el compañero hizo la consulta, el colega hizo la consulta, yo enfatizo en que en nuestra apreciación lo que está planteado no garantiza, ¿sí? No es lo mismo decir que no existe, ¿sí? Está, pero tal como está planteado no garantiza que esos contenidos se puedan implementar, ¿sí? Después podemos discutir algunas cuestiones. ¿Cómo hubiera llegado idealmente uno a diseñar un plan de estudios, ¿sí? ¿Qué insumos hacen falta? Que de hecho muchos de ustedes ya lo adelantaron y de hecho están plasmados en nuestro plan de sugerencias, ¿no? Determinar, por ejemplo, qué psicólogos hay en Uruguay y qué tipo de psicología se necesita es fundamental para poder tener ese insumo a la hora de pensar y diseñar un plan de estudios que sea realista y que respete la idiosincrasia del lugar, ¿ok? Y sobre eso hay muchas otras cosas más que se pueden decir, pero que, como dijo muy bien Javier, después si quieren damos algunas sugerencias específicas. De hecho, con algunos de ustedes con los cuales hablamos sobre el tema del plan de estudios, adelantamos en el intercambio que se dio un montón de iniciativas, muchas de ellas quedaron plasmadas aquí, otras están enunciadas, pero se pueden formalizar y no habría problema con ello.